Según la información de Yonhap News de Surcorea, los soldados de la segunda división de las tropas norteamericanas en Surcorea fueron sorprendidos mientras que introducían por correspondencia militar de su estado California la droga, cuya cantidad era suficiente para utilizar de una vez 130.000 personas.